librar el presente requerimiento testimonial al señor presidente de la Nación, señor Javier Gerardo Milei, a fin de que responda por escrito, de forma clara y detallada, al cuestionario que se adjunta como anexo. Establecer un plazo perentorio de 5 días hábiles desde su recepción para la remisión de las respuestas a esta comisión bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 7 del reglamento de la misma y las responsabilidades previstas en la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública. Y el anexo están las preguntas relacionadas a origen del contrato del token Libra, informe con precisión y detalle cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra que publicó en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025. Atento a que la misma no era pública ni accesible previo a ello, según han constatado diferentes especialistas y tecnólogos en esta comisión. En caso de haber sido proveído por un tercero, indique quién, cuándo y por qué medio. Omisión de denuncia penal. Indique y detalle los motivos producto de los hechos vinculados a Libra. A la fecha no ha interpuesto demanda contra los señores Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Petril House, también conocido como Julian P., ya sea como titular damnificado o en su rol de jefe de Estado a los fines de proteger el interés público y la investidura presidencial. Condiciones técnicas del proyecto. En su carácter de economista y dado que ha dictado conferencias y seminarios sobre la tecnología blockchain, informe se advirtió que las características del proyecto podían corresponderse con las de una estafa de retiro súbito de liquidez. Indique si efectuó alguna evaluación sobre los riesgos que podría generar su promoción y difusión pública, en particular respecto de la eventual afectación patrimonial, la inducción a error o la exposición a pérdidas económicas de terceros que decidieron involucrarse en las operaciones vinculadas al proyecto. Posesión de billeteras virtuales. Indique si posee o poseyó cuentas y o billeteras virtuales habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain centralizadas y o descentralizadas. Consigne los datos de cada una de ellas y las plataformas en las que fueron creadas y o se encuentran alojadas. Remita los movimientos de cada una de ellas desde el 10 de diciembre del 2023. Carta de intención. Informe si, como resultado de las audiencias o comunicaciones mantenidas con los señores Davis, Novelli, Terrones Godoy, Julian P., se suscribió una carta de intención o se alcanzó algún acuerdo formal o informal entre Cube Exchange, Kessler Venture y Keep Protocol, cualquiera de ellos, o entre los mencionados empresarios y algún funcionario del gobierno, ya sea en representación del Estado argentino y o a título personal. Reuniones con los promotores de Libra. Informe sobre todas las reuniones, audiencias y comunicaciones mantenidas por todo tipo de medio con los señores Novelli, Morales, Davis, Terrones Godoy, Lipinski, Julian P. y toda otra persona relacionada con la criptomoneda Libra desde el 10 de diciembre del 2023 hasta la actualidad, incluyendo la fecha, hora, lugar de reunión, participantes y temas abordados en cada una de ellas. Indique además si participó junto a la secretaria general de la presidencia, señora Karina Milei, de las siguientes reuniones. 8 de enero del 2024, Mauricio Novelli en Casa Rosada con Karina Milei. 5 de abril del 2024, Mauricio Novelli en Casa Rosada con Karina Milei. 6 de junio de 2024, Mauricio Novelli y Sergio Morales en Casa Rosada con Karina Milei. 16 de julio del 2024, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Lipinski, Davis, George Daniel en Casa Rosada con Karina Milei. 21 de noviembre, Mauricio Novelli, Davis, Glenn Brooks en la Casa Rosada con Karina Milei. Reuniones en el marco del Tech Forum. Informe los pormenores de lo conversado y acordado en las siguientes reuniones en el marco del Tech Forum en octubre del 2024, tal como consta en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses. 19 de octubre de 2024, 18 horas, reunión del Hotel Libertador. 19 de octubre de 2024, 18:30 horas, reunión del Hotel Libertador. Reunión del 30 de enero del 2025 con Davis y Mauricio Novelli. Informe de forma pormenorizada. Los detalles de la reunión mantenida el día 30 de enero, de 2025 a las 14 horas en el despacho presidencial Casa de Gobierno, del cual, según en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, participó usted junto a los señores Davis y Mauricio Novelli. Incluye el temario, la duración, la nómina de todos los asistentes y detalle del registro fotográfico obrante de dicha reunión, incluyendo la identidad de la persona que solicitó y que tomó la fotografía. Declaraciones en medios internacionales. Explique por qué. En declaraciones exclusivas al periodista Francisco Aldaya, de la agencia Bloomberg, publicados el 14 de febrero de 2025 a las 22:53, describió a Libra como un proyecto privado de inversión para el país, siendo que en el mismo momento la criptomoneda colapsaba en lo que se denomina una maniobra de tipo rug pull. Indique si contempló los riesgos asociados al criptoactivo antes de realizar la publicación INX y de sus declaraciones a la prensa antes citadas. En caso afirmativo, detalle la información de que la disponga previamente y su análisis particular.